teníamos que entrar un ratito al aire, no un ratito, vamos a hablar un rato. Hablamos del concejal Juan Domingo Gallo, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Domingo? Muy bien, bueno, buen día, Pablo. También Pablo, el de la operación técnica, Mariana, y bueno, a todo el equipo de FM Lourdes. Y por supuesto, a toda la audiencia. Juan Domingo, antes de meternos para hablar un poquito también del Consejo Deliberante, y me gustaría empezar a analizar lo que dejó las PASO, ¿no? Porque no te tuvimos previo, pero pasaron cosas, diría algún candidato a nivel nacional. ¿Cómo terminaste analizando lo que pasó? Bien, lo que sería a nivel local, creo que se dio un proceso de interna, te diría prácticamente inédito, o desde hacía mucho tiempo que no sucedía. Creo que fortaleció, movilizó al justicialismo con sus diferentes vertientes. Y bueno, hoy esperando que la justicia ya resuelva esto para dispuestos a trabajar por lo que viene, que es la unidad del justicialismo. Y Perón siempre decía esa cuestión de la planadora peronista, dice, estamos ajustando las tuercas y demás, porque cuando esto se pone en marcha, pasa por eso. Pero, encima. Juan Domingo, Concordia como un ejemplo para el peronismo, ¿no? Porque vos decís, miremos el resto, te diría hasta Paraná, que Paraná termina ganando Juntos por el Cambio en la acumulación, pero Concordia mantiene esa solidez, sacando una diferencia, está bien. Algunos dicen, va a dejar herido esta interna, ¿no? Pero no deja de ser un dato menor, ¿o no? No, sin duda. Creo, por eso te decía, un peronismo movilizado, con mucha presencia en los barrios, pero también en los medios. Y creo que fue una interna donde se dejó entrever, digamos, cuáles son los temas, cuáles son los problemas que aquejan la ciudadanía y cómo el peronismo, una vez más, se plantea como una solución a esos conflictos. Y bueno, en esa línea creo que sí, sin duda es un ejemplo de militancia, es un ejemplo de movilización, de convicciones, y bueno, a uno le ha tocado recorrer algunos departamentos con esto de la radio que tenemos en el partido, y uno ve, no sé, fuimos a Gualeguay, fuimos a Victoria, y uno ve esos consejos departamentales que no tienen por ahí la actividad que tenemos acá en Concordia, donde tratamos de estar en presencia, tratamos de generar los actos políticos, el homenaje a nuestros líderes, pero también esa memoria histórica que genera todo eso, una suerte de convicción, y que hace que el peronismo también en esta época electoral se movilice y pueda tener presencia. En otros sectores hubo la revolución Milei. Acá mismo hay que hablar de cerca de 12.000 votos. Un candidato de Milei no deja de ser un dato menor, ¿o no? No, sin duda. Creo que lo de Milei, en mi análisis, que bueno, no es tan mío porque lo he visto en diferentes politólogos, entiendo de que es multicausal. Por un lado, Milei creo que va encadenado con lo que es todo el fenómeno de las redes sociales. Ellos tienen una gran presencia en redes sociales. Bueno, de hecho lo hablábamos, Federico Cerimedo, que es uno de los analistas o los que está detrás de Milei, él lo dice a viva voz, tiene más de 50.000 trolls, que son esas... Fernando creo que no, Federico, pero... Claro, Fernando. Él lo dice a viva voz, lo reconoce y dice que usa, que, bueno, los trolls ya son medio conocidos por todos, pero bueno, son esos perfiles falsos que, bueno, según él los usa para engañar los algoritmos, que sería la forma que tienen las redes sociales de dar por ahí preeminencia a determinada publicación. Y con esos 50.000 trolls, él genera opinión en las redes sociales. Entonces, obviamente, que... no sé, los que por ahí usamos redes sociales ves que un reel de Milei o un video de Milei te aparece muchas veces en el celular, y eso está también encadenado con, o yo lo encadeno, digamos, con lo que habla este filósofo Han, que es uno de los más leídos en el mundo, que habla de infocracia, que plantea la crisis de la democracia por la nueva forma de ejercicio del poder, que es la manipulación a través de las redes sociales. Entonces, que se vio mucho con lo que fue Trump, lo que fue Bolsonaro, la campaña de Bolsonaro. Es decir, hoy ya no, el poder no se ejerce de una manera externa, por decirlo de alguna forma, aislando a los ciudadanos y tal vez con los medios de comunicación llegando, sino a través de los celulares. Entonces, uno sin darse cuenta es sujeto a manipulación por el consumo, por la forma de que estos candidatos se meten en los celulares, en nuestra vida, en la opinión pública, y llega un momento que todos, sin querer o tal vez queriendo, digamos, terminamos manipulados por esta forma de comunicación. Entonces, eso genera, y más que nada, para cerrar la idea, creo que Milei advirtió una suerte de enojo en el electorado por toda la situación macroeconómica, por todos los efectos de la pandemia, de la guerra, etcétera. Todo eso generó una crisis económica, endeudamiento, etcétera, que hoy estamos padeciendo, la sequía, un montón de cuestiones que hace que hoy económicamente estemos muy mal y todo eso genere consecuencias sociales, enojo, bronca, impotencia, incertidumbre, y él con una campaña toma esos sentimientos, esa sensación, y la canaliza a través de su campaña, y creo que eso también hace que hoy tenga... Bueno, el descontento es evidente, y aparte el gobierno, como hablábamos con Pablito hoy, mostrar no tendría mucho para mostrar, y a su vez, Juntos por el Cambio, viene acarreando con la deuda contraída por Macri, da la sensación de que es un escenario propicio para un sector opositor, ¿o no? Salir a decir lo que la gente quiere que le digan, ¿o sí, no? Sí, y el peronismo también tiene que tener una autocrítica con respecto a eso. La otra vez leía esto de la rebeldía, siempre la rebeldía ante el sistema, la rebeldía ante los poderes fácticos siempre de la Argentina, que nosotros siempre advertimos, ¿no? Los sectores mineros, los que se están saqueando siempre constantemente los recursos estratégicos de Argentina, que nos hacen mucho daño a todos como pueblo. Creo que el peronismo no ha tenido la suficiente fortaleza como para pelearse y ganar la pelea. Si te retrotraes, te va a sonar hasta extraño, digamos, pero Vicentín... siempre a colación. La demostración pelea, de debilidad. La primer pelea que tenemos contra una potencia extranjera, etcétera, con una multinacional, y contra un saqueo del Banco Nación, que era el 20% del capital, se lo dieron y lo saquearon. Y decir, ¿cómo esta pelea no la vamos a ganar? Digamos, siendo... La entregamos esa pelea, dirían algunos. La perdimos. Después... casi ni la pelearon, dirían algunos. Terminamos en la justicia, la justicia no se terminó dando vuelta. O con lo que fue la vía navegable del río Paraná, Yandenul, que era el... Bueno, estaban los de Pino Solana, todo el grupo ahí, diciendo esto es un recurso estratégico, ahí son más de 20.000 millones de dólares que genera, hay mucho... Es una vía donde hay narcotráfico, estamos dejando tal, toda la cuestión, estamos todos convencidos, y es una pelea que también se pierde. Creo que esa, y creo después a partir de ahí, pandemia, etcétera, etcétera, un montón de cosas, queda un peronismo, una suerte de retrotraído, donde tal vez no sin duda, ni que hablar con los de los multimedios y demás, que esas peleas las dio, sí, en su momento Néstor Kirchner y demás, con un peronismo más fortalecido. Y bueno, hoy encontramos esa suerte de falta de rebeldía que creo que también suma un poco al resto, pero creo que así todo el justicialismo se está reacomodando, digamos, con sus tiempos, con los tiempos políticos, y está empezando, digamos, a tomar esas banderas y ponerlas en alto, digamos, más que nada porque el adversario político nuestro representa tal vez lo peor, o los intereses que defienden realmente son antipatrias. Y vos fíjate que en esto, y que nosotros lo dijimos, yo particularmente lo dijo, el que más mostró rebeldía y confrontación termina siendo Kicillof, y termina ganando, te diría, con un margen bastante interesante en la provincia más importante de la Argentina, y fue el que más confrontó, el que más peleó, el que le hacían meme los medios de comunicación. Cuando te hacen meme los medios de comunicación, tomalo como algo valioso, te diría alguno. Y vos fijate que termina siendo la mejor elección capaz para el peronismo, ¿no? Sí, sin duda. Y vos sabés que esa, ese... No es por defender a Kicillof ni posicionarlo, pero te lo quiero decir como... Ese germen, por decirlo germen, no sé si es la palabra correcta, pero es esa idea de revolución, de rebeldía. Es más, ayer estaba leyendo un libro, se llama La Voluntad, es grandísimo el libro, digamos, son 5 tomos, pero... analizaba o hacía una cuestión histórica de todo lo que fue la masacre de Ezeiza y del sentimiento que tenían de la vuelta de Perón, lo que significaba de Perón ya en Argentina, y 20.000, 30.000 personas queriéndolo escuchar, queriendo, digamos, y todo lo que significó esto de la resistencia peronista, de por qué. Y uno dice, pucha, claro, el peronismo siempre representó eso, siempre luchó contra esos poderes fácticos, por eso creo que también, esto es lo que te decía, esa rebeldía, coincido, decir, no puede ser que en la Argentina de hoy, que genera esta cantidad de alimentos, que genera, que tiene riquezas en su subsuelo, que somos potencia en un montón de cuestiones, estemos como apaciguados, siendo que el peronismo siempre luchó y peleó por esas cuestiones, casi que en una pelea constante. Entonces, creo que tenemos que retomar esas Hay una falencia dirigencial en todo esto, ¿no? Para que esto pase, ¿no? Sí, yo creo que nosotros, no digo que perdimos como una cuestión de que ya la perdimos, sino que venimos perdiendo la batalla cultural. Creo que esa es la gran pelea, digamos. Y creo que tenemos que despertarnos. Y en esto, y volviendo un poco a lo local y haciendo una suerte de ping-pong, creo que esta escala de valores que siempre proponía Perón, y le decía a uno de mis secretarios, le digo, ¿qué cráneo este Perón? Porque en cada principio, digamos, te dice primero la patria, movimiento, y después las personas. Y hoy creo que está un poco todo patas para arriba, en el sentido de que muchas veces ponemos los intereses personales por encima de los del movimiento, y obviamente ni que hablar los de la patria. Entonces, creo que tenemos que retomar, tenemos que decir, estamos luchando realmente por lo que vos decías, por el futuro de muchas generaciones, estamos luchando por el futuro del pueblo de Argentina, por las cuestiones que han costado muchísimo, por la democracia, o sea, en este clima de crispación, de enojo y demás, tenemos que tratar de charlar y convencer y persuadir, digamos, a todo un pueblo que está confundido, ofuscado, y en esa línea creo que el peronismo se tiene que parar. Es decir, no es chiste lo de Milei. Ahí está, porque no, analistas como vos, que te lo he nombrado aquí, hablan de una peligrosidad que no tomamos magnitud, no solo por las cuestiones económicas, sino por un escenario violento, por un escenario de confrontación, por un escenario de pagar costos grandísimos de lo que pueda pasar en la Argentina en poquísimo tiempo. Sí, y te va a parecer medio, no sé si la palabra es loco, pero te va a parecer medio raro, pero hoy estaba leyendo una noticia en Infobae de el narcotráfico en Ecuador, que con los bananos y demás. Sí, lo vengo siguiendo también. Bueno, hay en un párrafo de la noticia, dice que la dolarización, la debilidad, o sea, viste que Ecuador fue uno de los pocos países... Sí, que a veces lo ponen como ejemplo, pero cuando analizás no es ejemplo. Dice, la dolarización, la debilidad en las instituciones hizo que Ecuador hoy sea, o sea, los carteles de México y demás, llegaron a Ecuador y se asentaron ahí por la debilidad institucional y por la dolarización. Seguro. Y se me prendieron, viste, luces que vos decís, ¿qué tiene que ver? Claro, todas esas cuestiones pueden hacer que un país, y hablan de... Entiendo que no va a suceder acá, pero digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno propone cuestiones, porque no es simplemente que esto, no va a estar más el peso, voy a tener dólar, son cuestiones muy peligrosas, digamos, que uno no, tal vez no advierte, y te digo. Los presidentes hacen campaña con chaleco antibalas. Claro, no, ahí, bueno, mataron. Un candidato. Mataron a un candidato que se animó a enfrentar. Lo dijo a ver, ¿qué voy a meter un bocadillo? No te va a escuchar. Se metió ya el fentanilo, dicen que ya incluso llegó el fentanilo a Ecuador. Que llegó el fentanilo a Ecuador ya. Y claro, es un escenario en el cual Obviamente está, es caldo de cultivo para todo. Exacto, entonces yo creo que las plataformas electorales, las cuestiones son, ojalá nosotros, o pienso que debería de ser para el justicialismo, o lo debemos hacer, digamos, persuadir qué es lo que proponemos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, y también advertir a la peligrosidad de otras cuestiones. Seguro. O sea, el qué vamos a hacer es una cuestión difícil. Claro. Lo de Patricia... Sí, yo entiendo que uno, a pesar de que a nivel nacional hemos tenido errores, las divisiones incluso en las cúpulas de poderes, el kirchnerismo, anti-kirchnerismo, Cristina, Alberto, todas esas cuestiones, creo que el gobierno nacional de todas formas nunca se metió con los derechos de los trabajadores esenciales, digamos. Uh-huh. No ha tocado el esquema, digamos, de laboral, y ha protegido esas cuestiones. Y de hecho hoy, bueno, si uno ve la cantidad de medidas en la pandemia de un país devastado en la salud, etcétera, ha tenido un gobierno que ha mirado a la población más vulnerable. Pero eso no, nos falta a nosotros también convencernos y defender esas cosas, y también en esto de lo que viene. Yo creo que sí, que el peronismo tiene, y tiene un proyecto, un modelo de hacer país, tiene una forma de ejercer la política y demás, que no tiene que abroquelarse, tiene que buscar ese núcleo de coincidencias básicas, porque el enemigo viene avanzando, y viene avanzando con un discurso a viva voz que va en contra de todo eso, de nuestros principios, digamos, y de los principios como pueblo, digamos. O sea, las tres banderas que Perón en un momento dice, ¿quién puede estar en desacuerdo de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica? Bueno, hoy sí. Sí, hoy está. Hoy muchos hablan de ir en contra de la independencia económica, de la justicia social es un bochorno, y así esa cuestión de entrega. Entonces, volviendo a esto, creo que el peronismo tiene que plantarse, tiene que buscar esa rebeldía y tiene que buscar esos ejes de gobierno y esos ejes de política, y tiene que volver muchas veces a sus bases. ¿Y cómo ves el tema de el candidato Sergio Massa? Porque viste que hay sectores del peronismo que no se ha visto seducido por la imagen de Massa, más allá que hoy ya es el candidato, y que posiblemente mires enfrente y digas, no, y bueno, vamos con Massa, no queda otra. Pero viste que no fue... Sí, yo creo que electoralmente es el mejor. Obviamente que uno tiene observaciones para realizar con respecto a Bueno, algunos dicen que es el momento para un tipo que tenga en ese posicionamiento. Si bien Massa hoy está en un puesto que te diría que todo apunta ahí, creo que dentro de todo, imagínense cómo, porque uno por ahí en esto de la dinámica, de la vorágine, de la comunicación, no advierte qué es lo que agarra Massa, digamos. Sí. Un Guzmán que se iba, que dejó casi la bomba en 10 segundos, y dijo, ¿qué cable es? Y dijo, no sé, no me acuerdo, se fue. Y una persona que dijo, no, déjame. Y bueno, obviamente esto no se arregla de un día para otro. No, pero aparte se habla de vínculos con sectores de poder que por ahí son interesantes tenerlo. Sí, no, y creo que viene en esta suerte de conciliar, de unir, de no, con respecto a las líneas internas del justicialismo, que creo que den es el mejor candidato que puede llegar a tener hoy el peronismo. Obviamente que hay críticas, obviamente, y que también estamos en esta lógica de mirarnos un poco, el peronismo se está mirando mucho adentro y no mucho de lo que sucede afuera, y no se abroquela, digamos, con respecto a los verdaderos adversarios. Pero bueno, creo que definida estas pasos va a tender a unificarse. En ese sentido, ¿no? Te traigo nuevamente a Concordia, ¿no? Se habla de un escenario hoy ya marcado con los candidatos. Bueno, estamos a la espera. ¿Crees que el peronismo va a poder lograr congregar a los sectores que hoy, viste la famosa frase, los heridos que quedan, los sangrantes de una interna? porque lo sé, y sé que hay enojos todavía, pero ¿crees que el peronismo puede lograr en estos tiempos? No es el peronismo antes, que hasta había trompadas dentro de un cuarto y después nos encolumnaban todo. Bien, yo creo que uno de los responsables de la unidad del peronismo, por la diversidad de candidatos y demás, es Gustavo Bordet. Uh-huh. Pero Gustavo Bordet se ausentó, digamos. De, a ver si juega ahora, dicen algunos. No ha, o por lo menos hasta lo que uno sabe, no ha tenido, no se ha sentado él como líder del peronismo provincial y como también conductor de varios de los precandidatos, llámese Ángel Giano, Gay, bueno, y también Francolini. Él creo que ha dejado librado, digamos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso obviamente todavía o perjudica la unidad. Uh-huh. Eso en cuanto a lo dirigencial. Antes de seguir, ¿tenés particularidad de que pueda ahora sí involucrarse y decir, muchacho, sentémonos todos acá? Bordé muchas veces es impredecible. No me animaría a decir. Algunos dicen es tiempista y por ahí está esperando el momento. Sí, para decir. Es verdad, una de las características dice es tiempista. Yo creo que puede llegar a estar buscando el momento oportuno de tal situación. Con respecto a la unidad del peronismo, un poco lo que yo te decía, Perón dice unidad de concepción, unidad de acción. La unidad de concepción es unidad de pensamiento, unidad de qué. Si durante las internas dijimos que todos éramos justicialistas, todos peleamos o debatimos o confluimos en una interna del peronismo, se entiende que los dirigentes, o hablaría muy mal de ellos, no van a ir y borocotearse, o sea, hacer unos tránsfugas de decir, ah, no, como salí mal en esta, voy a esto, creo que hablaría muy mal de ellos. Entonces entiendo que la unidad de los dirigentes, la unidad de pensamiento, o porque ellos participaron en una interna del peronismo, se sobreentiende que irían atrás del ganador. Irían atrás del ganador porque... Pero hay que sentarse a hablar de esto, a cerrar alguna... Y yo creo que eso depende de la humildad de quien gana y también de la humildad de quien pierde. Si yo a un perdedor me creo importante y creo que a mí me tienen que llamar y tal cosa y no me pongo a disposición porque digo, no, yo estoy enojado con aquel, esto es lo que yo te decía. Esta escala de valores que dice primero la patria, después el movimiento, después las personas, lo pones pata para arriba. Entonces te interesa más si vos estás enojado con aquel o con el otro que la importancia que tiene el justicialismo en la ciudad de Concordia, que es el único partido político en nuestra ciudad que tiene, te diría, una estructura en todos los barrios que sabe cómo contenerlo, que entiende cómo gobernar la ciudad y que también ha generado un montón de logros en nuestra ciudad. Juan Domingo, el otro día hablábamos con un dirigente importante, armador, te diría, de lo que es la oposición acá, es Juntos por Entre Ríos, ¿no? Y manifestaba que iniciaron charlas con sectores, pero ninguno entiende que esto siempre pasa, porque obviamente cada uno tiene su estrategia. Nosotros vimos que, no las cabezas, sino la segunda, tercera línea, muchas sí se alinearon ante el ganador, sea quien sea, porque bajan este mensaje del peronismo como tal. Pero hay otros que están hablando con estos sectores y dicen, no nos vemos contenido por el peronismo. ¿Qué análisis hacemos de eso? Sí, es... A ver, uno... Si hablas desde el punto de vista personal... Si yo te hablaría del punto de vista personal, sería muy... Te diría, hablaría muy mal de ellos, pero también de Cambiemos. Porque si eso se llena en la boca hablando de cambio, etcétera, ¿qué hacen buscando dirigentes de nuestro partido? En principio, ¿de qué cambio hablas si vos en verdad estás buscando dirigentes de...? Pero ahí hay una cuestión electoral. Exacto. Cuando, ¿no? Estrategia electoral. En esta etapa es cuantitativo, vos tenés que sumar. Ahora, en lo discursivo... ¿Cómo haces para sostener una plataforma electoral diciendo que vos sos parte del cambio si en verdad estás buscando dirigente de otro partido? También es electoral eso. Y después, lo que haga una o dos o tres personas, o los dirigentes, o etcétera, tampoco, si bien hay que darle importancia, porque creo que conocer quién es quién en política es muy importante, porque si uno ve, es decir, yo quedo herido por la interna porque perdí, y bueno, como a mí no me llaman yo, y me llaman los otros, eso me parece que habla más de una especulación política que de una coherencia política. Uh-huh. Y si esos dirigentes se van a otro partido, yo si tendría la oportunidad, uh-huh, creo que ni los volvería a llamar, más allá de que esta etapa sea cuantitativa, uh-huh, porque esa persona tarde o temprano te va a terminar traicionando, ¿sí? Entonces, yo creo que deja entrever, digamos, lo que cada uno es en política, pero también como persona. Creo que sea una deslealtad. Y es un camino de no retorno, ¿sí? Pero en lo que respecta al pueblo de Concordia, yo creo que no es sonso. O sea, se da cuenta, y si uno advierte, yo muchas veces lo he señalado, no hay que, voy a decir algo, el trabajo, por ejemplo, legislativo de la oposición, que son puestos de responsabilidad, y uno se da cuenta que no han hecho un trabajo fuerte, que no se han metido, que teniendo las mismas posibilidades que tal vez tengo yo, uh-huh, y demás, por más que ellos digan que no, de recorrer la ciudad, de llevar al Consejo Deliberante, ni que hablarlo, los diputados, hoy diputados, de un diputado a otra cosa, ¿qué proyecto ha presentado relativo que pueda modificar algo? ¿O qué lucha ha dado que vos digas, sí, el pueblo de Concordia lo reconoce, a pesar de que el oficialismo, ninguna, entonces esa pasividad tampoco... subestimen al pueblo de Concordia, que decir, porque compro dos o tres dirigentes, mirá, lo debilité aquel, ahora ganamos. Uh-huh. No es tan así ni tan lineal, digamos, más allá del microestadio en lo que muchos estamos desde la política, hay una ciudadanía que ve, dice. Uh-huh. Pero sí, yo creo que eso que vos decís del microclima político, muchas veces en los barrios no pasa, No, ni llega. Y es más, te diría, un candidato intendente como Ascue, ojalá llegaría al pueblo de que él le miente. O sea, en su discurso, él dice, yo renuncié como fiscal para ser intendente, para tipo una suerte de intendente mesiánico que viene acá, que renuncia a sus privilegios para venir acá a ponerse a disposición. Y uno que más o menos anda sabe que en verdad eso es mentira, que él salió mal en un concurso de fiscal, que quedó séptimo, octavo, no sé cuánto, que no tenía posibilidades, y un mes antes renuncia. Entonces, obviamente que es función de los peronistas desenmascarar esa situación. Miren, el candidato a intendente de Cambiemos ya arranca mintiendo. O sea, que yo me he ocupado de decírselo, no venga acá a mentirnos a nosotros y a mentirle a todo el pueblo de Concordia. Porque si bien parece simpático y toca el acordeón, tenía un tío que estaba en la sociedad rural y dijo que iba a prender fuego todo el país si no lo sacaban a Grabois de un campo, que nosotros lo terminamos denunciando penalmente, porque eso era un ataque a la democracia. Uh-huh. Entonces, yo no me la creo. Ahora, tengo que tener, y en esto, insisto en esto, la rebeldía de decir, esta persona no viene acá a mejorar la situación. Viene a plantear el modelo que planteó Macri, por algo está con Frigerio, que fue el ministro del Interior de Macri, el que sacó el fondo de la soja, el que nos dejó sin café, el que paró la ruta 18, el que está inmiscuido en un montón de cuestiones de corrupción, el niño mimado de, ¿cómo se llama?, del grupo Clarín. De Mañeto. De Mañeto, entonces... Yo no me la creo a la de esta del marketing, de donde soñemos en grande y yo puedo ser potencia. Yo sé quién es Frigerio, pero el peronismo tiene que tener la capacidad de desenmascarar a esas personas y no tal vez mirarse tanto el ombligo, decir, no, sí, ganó este por 20, por 10, porque mientras nosotros no estamos peleando, mientras nosotros estamos viendo cómo presentar un recurso de apelación, los otros tipos avanzan. Y ese avance no es que perdemos una elección y basta. Hay mucha gente que la va a pasar mal. Pero no la va a pasar mal porque realmente, no por tanto por los funcionarios y demás, que obviamente van a ir contra ellos, pero sino por el pueblo de Concordia. La asistencia, o sea, esos 1.100 chicos que participan en los CDI, la cantidad de gurises que se atienden en los centros de salud, los grandes, etcétera, y la cantidad de servicios que genera la municipalidad en algo, poniendo una persona que ya arranca una campaña mintiendo, que está alineado con un tipo que fue ministro del Interior de Macri, que fue responsable de endeudamiento, que muchas de las cosas que nos pasan, él es responsable, ojo. Ojo, porque el pueblo de Concordia puede llegar a sufrir las consecuencias. Hay que ir a militar eso, ¿no? Así como el peronismo se moviliza. Que en esa línea, por eso te digo, en esa línea, en esa unidad de concepción, en esa, no sé si la palabra es claridad, pero en decir, este es el enemigo y por qué es el enemigo, en esa persuasión, digamos, es donde el peronismo tiene más estructura. Si vos analizás el peronismo de Concordia con un montón de presidentes barriales, con un montón de instituciones que trabaja coordinadamente, etcétera, es una maquinaria que hay que ponerla en marcha. Ahora, vuelvo a esto, si nosotros estamos, en vez de ponerla en marcha, en tal cosa, estamos peleando que 20, que 22, que 8, que el certificado de escrutinio, que abrime la urna, que no quiero que la abra, y me parece que hay una falta de inteligencia de la importancia y la responsabilidad que hay. Sea Giano o sea Gay, van a ser los responsables de garantizar el triunfo de un movimiento peronista, que tiene mucha historia, y ellos son los representantes de una ciudad bastión en la provincia. Entonces, aparte de decir que el peronismo sacó acá cerca de 42.000 votos. Entonces la gente cree en el peronismo. La gente todavía sigue creyendo y tiene argumentos para creerlo. Entonces, viste que en la acumulación de votos de Adam Ball gana como individual a Frigerio por 6.000 votos. La diferencia acá fue de 5.000 y pico. O sea, lo que le dio Concordia. Sí, sí. Y sin duda, por eso te digo, si nosotros no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos, y como dirigentes, como partícipes de del partido, y de la responsabilidad de todos, digamos, ni que hablar de los que hoy encabezan la lista, de los que hoy de sus concejales, etcétera, etcétera. Ellos tienen que ir, no sé si la palabra es estar preocupado, pero tienen que estar ocupados realmente en movilizar al peronismo, en incentivarnos y en motivarnos a todos nosotros a que militemos y militemos la idea, militemos las propuestas. Si no, de lo contrario, si pensamos que, como siempre fue así, que si vos sos el candidato del peronismo ganás y te quedás en la cómoda, va a ser muy difícil. Ese mensaje tiene que llegar. Escenario es diferente. El escenario es diferente. Aparte hay una tercera fuerza ahí y que ante la cuestión de la duda y esto, seducen por otros lados, como es la utilización de las redes sociales. Sí, manipulan. Darte un discurso que vos querés escuchar justamente. Después, ¿cómo lo aplicás? No sabemos. Es así. Me queda poco tiempo. Te quiero preguntar, ¿actividad? No, aquel... Está parado. Yo dije, vale. Bueno, venimos bien. Che, no, 9:55. Actividad legislativa. ¿Qué pasó el jueves? Hubo una actividad que tiene que ver con el tema de la orgánica y el nido puntualmente. Contanos un poquito. Ahí resumido, hace tal vez un año y medio, un poco más, en esta lógica, yo tenía por lo menos una cosa que se llamaba Oficina Sale a la Calle, que era un programa que me había hecho yo solo, de decir, tenemos que salir de las oficinas. Yo veía ese un problema, digamos, de los concejales que no tenían esa conexión que tenían que tener ni con las instituciones, ni con la misma municipalidad, la orgánica, digamos, diferentes. Y bueno, en esa lógica fuimos con el concejal Pablo Bovino al nido y nos encontramos que, la coordinadora nos dice, mirá, estoy ganando, no sé si está bien que lo diga, pero bueno, 30.000 pesos hace 2 años, yo soy la coordinadora responsable. Se lo planteo a esa situación, le digo, pero no tenés una orgánica, no tenés, ¿cómo está organizado administrativamente? Y ahí nos dimos cuenta de que no tenía una norma que regule internamente al nido, que es una cuestión estratégica zona sur, donde está concentrado el CONAF, donde hay centro de salud, donde va un montón de, van un montón de personas y acuden un montón, hasta sube, creo que cargan ahí. Y se lo plantea a Barbosa en ese momento. No tomó cartas en el asunto, me puse yo a hacer la normativa. Vuelve Enrique, se lo planteo, me dijo, sí, dale para adelante, hago la normativa, la presento, cumple todo el trámite legislativo, inclusive va en consulta al Ejecutivo, y cuando vuelve al Legislativo, esto es muy técnico, legislativo, ¿no? Pero en vez de votarlo y ya solucionarlo al tema, dice, no, surgió, digamos, de todos mis pares decir, no, tiene que ser una resolución, que la resolución es una manifestación política, es decir, no tiene una cuestión normativa, y dice que lo haga el legislativo, perdón, el ejecutivo, que lo haga el ejecutivo. Nosotros no tenemos que normar sobre la cuestión orgánica, que es cómo se dividen las secretarías, las direcciones, las coordinaciones. Nosotros no regulemos eso, más vale que lo regule el ejecutivo, porque es una cuestión del ejecutivo. Y obviamente que surge una discusión de cuál es el rol del concejal. Creo que ahí por ahí está lo interesante. El debate que más allá que detrás de la ordenanza del nido hay mucha gente y muchas personas que trabajan en ese lugar, que necesitan una organización y que había que resolverlo, a mi entender, más allá de un año y medio, dos años de estar dando vuelta a la norma en oficina y oficina. Y bueno, en esa discusión yo planteo la cuestión de que el rol del concejal no puede ser una suerte de compartimento estanco o de otorgamiento de facultades constantes y demás al ejecutivo, donde resignamos la facultad legislativa y de ordenamiento, es decir, facúltese al ejecutivo. Y obviamente que cuando yo planteo esta cuestión, los que ya vienen hace 8 años o los que vienen por su tercer mandato dicen, pero pará, ¿qué querés venir a cambiar vos? Vos, y encima solo, porque si vos me decís, bueno, estamos todos de acuerdo, encima acá, solo, y sí, y yo le dije, pero además me gritaban ahí, bueno, en el cuarto intermedio, bueno, sabes trabajar en conjunto, simplemente estoy cumpliendo y entiendo que es mi rol de trabajar de manera conjunta con el ejecutivo, y me parece que está bueno que el próximo consejo que venga no sea una suerte de escribanía donde el ejecutivo decidió cómo es la orgánica, te la pasa, vos levantás la mano y decís, no, eso es cómo se organiza el ejecutivo. No, al contrario, que debatamos las cuestiones, que nos planteemos, que digamos, porque si nosotros no nos ponemos como legisladores a meternos en el mal sentido, a discutir con el Ejecutivo cómo quiere organizar el Estado Municipal, por qué crea una Secretaría de Desarrollo Urbano y crea dos subsecretarías y una de Servicios Públicos y otra de Obra Pública, por qué crea eso y no me lo explica o si yo lo indago o realmente me desligo de esa cosa. No, yo creo que el concejal... Y uno también está en la última etapa y empieza a hacer balance, es decir, tiene hoy el Consejo Deliberante, si bien hay discusiones y hay cosas que están muy buenas, creo que tiene que volver a tomar ese rol importante o preponderante que tenía en la gestión, que tuvo, y creo que es por una falta de ejercicio del poder. Es más, yo creo que en esta próxima etapa, esta última etapa, mi legado, por decirlo de alguna forma, va a ser plantear hasta que el Consejo Deliberante tenga una orgánica. Hoy no tiene. Hoy no hay departamento legal, de comunicación, no hay nada. Es una cosa que funciona casi de hecho. Decir, mirá, lo designaron, a él los va a dar una mano. Pero... entonces, una orgánica del poder legislativo. Claro, ¿no? Hoy no tiene autonomía presupuestaria. Entonces, si vos te llevas mal con el intendente te dice no te doy. Entonces, o define cuestiones de contratación, de un montón de cosas que digo, ellos dicen que nosotros no podemos meternos, o por lo menos mis pares me gritaban ahí, esto es independencia del poder. Y dice que nosotros no tenemos que meternos en cómo definir la cuestión orgánica, pero nosotros tampoco podemos definir nuestra orgánica. Entonces creo que, y sin duda que es un... Si bien el común de la gente, casi te diría, ni tiene en cuenta estas cuestiones, creo que hace a la institucional y al rol del concejal. Y el rol del concejal como el intercomunicador más válido, digamos, que debe de tener el pueblo con la gestión. Tal vez porque no está tan lejano como el ejecutivo, donde tiene, y además que tiene un montón de problemas a resolver en la gestión. Y creo que el rol del concejal es ese, creo que hay que recuperarlo, que tiene que ser una persona que recorra, que cuando todas las instancias de quejas, de problemas y demás no las pudo solucionar el Ejecutivo, que nos pasa un montón de veces, que por eso ves minutos de comunicación para que arreglen esto, minutos de comunicación para un foco. Yo digo, ¿por qué pasa esto de las minutas de comunicaciones? Porque el Ejecutivo tal vez no está pudiendo dar seguro respuesta a todo. Uh-huh. Entonces llega al Consejo Deliberante, tal vez, una propuesta de tal cuestión. Pero te digo, hay mucho por hacer uh-huh. en el Poder Legislativo. Pero el gran problema que creo y lo he advertido es una falta de ejercicio del poder. Uh-huh, uh-huh. Que esto no es ser soberbio, digamos, sino de decir, yo soy concejal, fui en la lista con el intendente, soy el pueblo me eligió para tal función, y no tal vez de ese concejal decir, y bueno, siempre fue así, uh-huh. siempre nosotros le delegamos al Ejecutivo las facultades presupuestarias, siempre le delegamos al Ejecutivo que él organice su orgánica, uh-huh. que él decida cómo administrar el presupuesto, de que él ejecute, porque nosotros somos legislativo, deliberativo. Entonces me parece que eso, la política pensada en solo una discusión y sin ejecución, nos quedamos uh-huh. a mitad de camino. Entonces, creo que el necesitamos, y creo por la cantidad de problemas que tiene la ciudad, concejales mucho más ejecutivos, que estén mucho más metidos en la ejecución, y que en la escala de poder esté el intendente, los concejales y después los secretarios. No como pasa hoy muchas veces, que está el intendente, secretario, directores, coordinadores, planta permanente y después los concejales. que nos pasa eso y creo que si bien la discusión, fíjense, ni siquiera fue por la normativa, nadie señaló, dijo, esta norma está mal por esto. Simplemente es una facultad delegada. Yo le decía, es una facultad que tenemos y hay que ejercerla. Y en esa discusión creo que se rompieron los esquemas y por algo yo estaba tranquilo y los otros estaban enojados. Ahí está. Bueno, la seguimos esta vez, como sigue. Che, son y 20 todavía. Gracias, se quedó clavado. No, gracias a vos. La seguimos igual, la seguimos. ¿Vos decís? Yo creo que es la última entrevista, ¿o no? No, la decís? Seguimos, te vamos a traer decís? Como opinión política. Vamos bueno, a seguir. ¿Vos decís? Gracias, Juan Domingo. No, gracias a vos. Ahí está, como eh. Siempre un gusto. Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la tanda y seguimos.